Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La política tiene sus particularidades y hace unos días se comunicaba, en un comunicado que llegó a nuestros mails, de que Héctor Guiñada Hernández, hombre conocido en la ciudad de San Carlos por su vínculo inclusive con el carnaval, renunciaba a su candidatura a la alcaldía de la ciudad de San Carlos para dar lugar a que otro militante fuese quien ocupara esa candidatura. Pasaron los días y nos llegó información, ayer creo que fue que nos llegó, diciendo que Héctor Guiñada Hernández ahora nuevamente se postulaba como candidato a la alcaldía, pero no solamente con el apoyo de la candidatura de Susana Hernández, sino que, como decimos habitualmente en la jerga electoral, va a ensobrar con cualquiera de los tres candidatos que tiene el Frente Amplio en la Intendencia de Maldonado: Susana Hernández, Oscar de los Santos y Gerardo Viñales. Situación particular que nos llevó también, puntualmente, a generar esta comunicación con Héctor Guiñada Hernández para preguntarle a ver cómo se fueron dando las situaciones para llegar a esta tan particular decisión. Buen día, Héctor, o Guiñada, no sé cómo quieres que te llame. Bueno, bienvenido. Buen día. Bienvenido. Héctor Guiñada Hernández, vivo en San Carlos y... Si te sacan al Guiñada, Hernández, preguntan, ¿quién? ¿Quién es? Bravo. A ver, vamos a contarle a los oyentes, ¿cuánto hace que te dicen Guiñada y por qué te dicen Guiñada? Bueno, no, me dicen Guiñada desde los 13 años de fútbol, por mi característica de guiñar un ojo, y me quedó en un partido de baby fútbol, que una persona acá del Turco, uno de los directores técnicos, dijo, pásense la guiñada ese que juega bien, y ahí me quedo para siempre. Bien. Bueno, está. Y bien. Ahora lo que tú decías, de cómo habíamos declinado de la candidatura y ahora estábamos de nuevo, podríamos decir una mentira y decir que es una estrategia para llamar la atención, pero no. Héctor, déjame saludarte, perdóname, Ricardo Almada, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien y tú? Bien, buenazo. Te digo, Héctor, pensar que en el carnaval cuando te recibo en los tablados iba bien en la murga guiñada, es increíble esto. Héctor, hay un perfil que de repente mucha gente, porque a ti se te vincula básicamente con la murga, con el carnaval, ¿no? Pero sí, vos tenés una formación muy importante, para quienes no te conocen, ¿podés contarnos brevemente? Bueno, no, claro, cuando arrancaron a poner en la cuando estábamos en la primera etapa, que la candidatura con Susana, ponían ingeniero Héctor Hernández y preguntaban quién era. Claro. Entonces, lo que pasa es que yo me defino como carolino primero toda la vida, y me defino como murguista. Claro. Y digo que mi trabajo es ser ingeniero civil y es lo que me gano la vida, pero está fuerte ese detalle. Claro, yo me siento carolino primero, porque es imposible ser de San Carlos y no sentir la sangre azoriana adentro, es imposible. Y después me siento murguista porque fue lo que hice desde muy joven. Y bueno, está, ingeniero soy porque si no, no como. Claro. claro que sí. Bueno, contame a ver cómo se dieron los hechos. Bueno, no. Nosotros nos habían propuesto para acompañar a Susana Hernández, que es una gran amiga de toda la vida. Aclaro que no somos parientes porque somos Hernández, pero no somos nada. Bien. Yo había aceptado acompañar a Susana, como colaborar con la candidatura de Susana y no tanto con un perfil hacia la alcaldía. No me interesaba mucho el hecho de competir por la alcaldía con los compañeros que estaban, pero sí me interesaba el hecho de arrimar votos a la campaña de Susana y al Frente Amplio, entendiendo que en un contexto nacional de prácticamente unanimidad política de la coalición, yo entendía que las intendencias del interior, así como el Partido Nacional durante 15 años decía que el Frente Amplio tenía las mayorías en los parlamentos y tenía el gobierno nacional y que era bueno repartir el poder, yo dije, bueno, ahora se da una situación al revés, que la coalición tiene toda la todo el poder político en las dos cámaras, el poder nacional, la mayoría de las intendencias del interior. Entonces era una oportunidad del interior de a su vez de que pasó mucho tiempo, ya un año casi de las elecciones nacionales, como una elección a medio término, ponerle un pequeño freno, entre comillas, al poder que está desarrollando la coalición en todos los sentidos, ¿no? En sentido político y mediático. En ese sentido, era darle una señal al medio término a un gobierno que viene con muchísimos ajustes, porque ahora está todo un poco tapado en el tema de la pandemia, pero ahora que pasen las elecciones nos vamos a enterar de lo que está pasando, o sea, ya está pasando el tema de las ollas populares. Yo tengo compañeros con los que colaboro un poco ahí en las ollas y es una cosa extrañísima que yo no había visto nunca. Como también es extrañísimo que en ollas populares haya 200, 300 personas, ¿viste? Entonces, yo entendía que ese era el perfil que teníamos que encarar, de dar una señal hacia las intendencias del interior, a que el interior también existe en esta oportunidad, porque como yo decía, antes todo el poder lo tenía el Frente Amplio, como decía el Partido Nacional, pero una cuota muy importante que es el interior lo tenía mayormente el Partido Nacional. Y bueno, esa era la idea. Hoy por hoy esa idea cambió un poco por diferencias logísticas, digamos, o de funcionamiento. No hay cuestiones raras ni ideológicas, nada. Cuestiones de funcionamiento en el cual el grupo de Susana entendió que quienes acompañan a Susana, no Susana, entendían que yo no encajaba en una propuesta que es, como yo digo, ellos son muy muy muy muy filosóficos, muy no quiero usar la palabra light, pero son locos muy intelectuales, y yo soy muy chocador, peleo mucho para dentro del Frente Amplio porque entiendo que tiene que haber una gran autocrítica, y por ahí vinieron esas diferencias. Y bueno, estamos donde estamos hoy, con los compañeros me ofrecieron me dijeron, no, tienes que seguir porque tú como candidato a alcalde, y bueno, ahí estamos en eso. Bien, si te pido que me cuentes en una breve respuesta, ¿cuáles son tus principales dos o tres objetivos para San Carlos si sos alcalde? Bueno, mira, nosotros, yo en el año 2000, cuando estuvo el Toto en la Junta, yo participé mucho en el armado de los presupuestos en comisión de obra. Te llaman, por ser ingeniero te llaman para estas cosas, pero bueno, eran digamos comisiones políticas. Entonces, yo quiero como punto fundamental resaltarlo, no tanto los objetivos, por ejemplo, nosotros nos reunimos acá con gente del Partido Nacional y dicen, nosotros vamos a hacer un parque lineal y vamos a hacer aquello y vamos a hacer lo otro, y en AFE vamos a tirar el papá. Y después el gobierno nacional dice, vamos a recortar. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar plata? Yo lo que digo es que nosotros lo primero que queremos hacer es, primero, apuntar al funcionario a con lo poco que va a haber, porque va a haber muy poco de dinero, tenemos que ver cómo nos arreglamos para transitar estos 5 años. Entonces, primero que nada, mi primer propuesta es apostar a los funcionarios municipales, a que las direcciones que hay acá, hay 3 direcciones que son de cultura, de obra y de deportes, no sean de cargos de confianza, y sí sean con los funcionarios que ya están en el municipio, ¿verdad? Está claro. O sea, claramente que buscando los perfiles políticos, porque todos tenemos un perfil político. Yo he transitado toda la vida en mi vida personal, en la cultura por la murga y en las obras por mi trabajo. Entonces, todo tiene su perfil político, desde que vas a hacer un cordón cuneta en el barrio A, en el B o en el C. Entonces, ¿qué? En ese sentido, yo quiero apostar a dar por lo menos una pequeña señal hacia la ciudadanía, ¿viste? Uh-huh. Porque además he sido muy muy crítico del Frente Amplio para adentro. Y Guiñada, sí. Que en conclusión, vos tenés muy claro el panorama, sabés en dónde estás parado, sos carolino, tenés esas otras especialidades por tu profesión, decidiste que ahora era el momento de, bueno, puedo dar una mano desde otro lado si la gente me elige, básicamente eso. Claro, básicamente, y además otra de las cosas que yo digo que se han estancado y que hemos retrocedido, es en las comisiones, participativas, en la descentralización. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de descentralización, sabemos bien marcar la diferencia entre lo que es descentralizar y desconcentrar. Y no cabe duda que la intendencia y con las alcaldías han desconcentrado, pero yo no estoy tan seguro que hayan descentralizado. Uh-huh. Es decir, las comisiones barriales, las comisiones de vecinos, las comisiones de cultura, la comisión de carnaval, por ejemplo, siguen siendo comisiones políticas, en la cual cada partido nombra a una persona, ponen un funcionario y esa comisión funciona sin consultar, o sea, consultando a quiénes, a los barrios, a los burguistas, a los candomberos, a la gente del deporte. Yo no quiero que la consulten, yo quiero que formen la comisión. Uh-huh. Y ese es el gran salto cualitativo que yo planteo como propuesta más importante para mí, ¿no? Porque eso no depende del dinero, eso depende de la voluntad política de hacerlo. Y cuando se hizo en el periodo que estuvo el Toto Núñez, se trabajó muy bien con las comisiones. Pero esas comisiones eran políticas. O sea, el Partido Nacional nombraba a dos, el Frente Amplio dos, el Colorado dos, en este caso. Y después esa comisión, que éramos seis, por ejemplo, de obra, nos reuníamos con los vecinos. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, yo no quiero más eso. Yo quiero que eso funcione así, pero que no seamos dos del Frente. Dos. No, que las comisiones estén formadas, integradas por el funcionario correspondiente del municipio, por ejemplo, el ingeniero que tiene el municipio para obras, estoy hablando de obras. El contador o la persona que te da los rubrados de la manera que sabemos cuánto vale un cordón cuneta, papá. Y después los interesados de la forma que se construya o que se pueda construir. Es decir, participan los barrios, los clubes. Bueno, ahí hay que hacer una gran asamblea. Y yo siempre le digo a todos mis compañeros, esto no es que nosotros vamos a, si somos alcalde o si tenemos en el municipio la mayoría, mañana lo vamos a implantar. No, lo tenemos que trabajar con todos los actores políticos, con todos los actores sociales en San Carlos para ver qué forma nos damos. Porque estamos muy cómodos. Tuvimos 20 años acá en San Carlos y 15 años de gobiernos de Frente Amplio, donde la ciudadanía se acostumbró a tener una comodidad bárbara, donde hoy yo que voy a las obras, hoy no hay un obrero de la construcción que no vaya en auto o en moto. Entonces, yo que estaba en el 2000, yo que era el ingeniero, no iba ni en auto ni en moto, sí. Vamos a entenderlo. Iba en Ecodesa. Iba en Ecodesa, mi bicicleta si era acá. Y hoy por hoy, eso nos ha llevado a burguesarnos un poco a las clases medias, que seguimos siendo pobres, por más que tengamos un buen trabajo. Y entonces esa comodidad se traslada en la poca participación política y social. Entonces, hoy por hoy, yo lo planteo como esas dos cosas. Y la tercera, sigo diciendo, yo no voy a ponerme a discutir con ningún candidato a alcalde de quién va a gestionar mejor. Yo calculo que todos los alcaldes que hay para San Carlos, todos, porque son todos carolinos, todos van a gestionar bien. El problema no es la gestión. O sea, por supuesto que la gestión hay que hacerla, pero el problema es la política. Porque es muy distinto plantear que yo quiero abrir comisiones de trabajo con los participantes y a decir, no, mira, te consulto, te pregunto, hola, ¿te gusta el cordón cuneta en tu barrio? Y el tipo te va a decir que sí. Ahora, yo pongo un ejemplo siempre que lo pongo de obra. Si hay dos barrios en San Carlos que no tienen saneamiento, y hay un barrio que es el Parque Anita, que tiene un problema por las cotas, pero es posible que tenga saneamiento. Y hay otro barrio que no lo tiene, que está, por ejemplo, allá arriba, pasando el Asturias. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? El Parque Anita... Héctor, tenemos que ir redondeando porque tengo otra nota esperando en el móvil. Bueno, ahí terminamos. A ver, redondeame la idea, por favor. Yo te redondeo la idea. Entonces, si ese barrio tiene problemas de saneamiento, pero además de napa, los pozos se le llenan todos los días. Claro. En cambio, el otro barrio no se le llena nunca el pozo. Entonces, si yo al vecino le meto la pesada y le digo, a ti no y a ti sí, es diferente a que él esté en una asamblea participando donde él ve por qué le dicen que no. Uh-huh. Y lo mismo pasa con el dinero y pasa con todo. O sea que, digamos, la gestión para nosotros no es un problema, porque nosotros tenemos la experiencia para hacerlo. Pero no soy yo el único que tiene experiencia, hay montones acá para hacerlo. El problema es la política, donde nosotros pensamos particularmente que en el Frente Amplio habremos un par de candidatos alcaldes que tenemos una visión distinta de Bien. Todo el resto de los demás. Gracias por esta conversación, Héctor arriba. Guiñada Hernández, al igual que todos los candidatos, éxitos para el 27 de septiembre. Arriba, arriba, muchas gracias. Muy amable, saludos, buena jornada, chao. Dale, abrazo, chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.